El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Era de noche. Iba caminando por la calle con unas amigas por la zona del bosque. Había salido de la cárcel hacía 2 meses. Nos para la policía. Quieren ver qué llevamos encima. Piensan que llevamos droga. No tengo nada que esconder, pero si me plantan algo, me puedo comer más tiempo en cana y no quiero. Nos piden documentos. Salta la ficha de que estuve presa. Empiezan a revisar a una de mis amigas, la tocan. Entonces, escucho que una cana me pregunta, ¿cómo te llamas? Le contesto, Mariela. Me dice, ¿te llamas Mariela o te gusta que te digan así? No entiendo la pregunta. Empiezo a escuchar risas. De pronto estoy acorralada por manos. Me tocan. Quieren asegurarse de que soy una mujer. Siempre fui alta, corpulenta, pero nunca me había pasado algo así. No lloro, pero la impotencia me consume. De a poco las risas se apagan. Al rato se aburren. Ven que no tenemos nada y nos dejan ir. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.